Me parece una barbaridad. Nosotros como apoderados del ESOMO vivimos, ¿no es cierto?, toda la situación que ocurrió con el reportaje que hizo Alfonso Concha, y su reportaje fue hecho con algún motivo, nosotros lo desconocemos, quién está efectivamente detrás de esto. Entonces, lo que esperamos, de verdad, si él está detrás de esto, del reportaje de Canal 13 de Venezuela, es que haya una manipulación de la información. O sea, lo que él va a buscar no va a ser verdad objetiva, sino que es su verdad mañosa desde un punto de vista ideológico que no tengo idea hacia dónde va apuntando él. Eso es lo que puedo decirte yo desde nuestra experiencia, desde lo que ocurrió en el S1, que fue un reportaje sostenido solamente en base a mentiras.